más lindo es Quillabamba, porque vive mi querer. Cuando me vine yo, muy triste me quedé, porque creía que el amor era así. Ahora comprendo ya que el amor es así, y es por eso que me he de quedar así. Si tú piensas volver a los brazos de un querer, un consejo yo te voy a dar. Disimula no más, disimula no más, que es mejor que una prueba de amor. Disimula no más, disimula no más, que es mejor que una prueba. Sangre pura y no.